presión y el hambre que acá reventamos la plaza nuevamente. Un 7 de agosto, pero que lo vean todos. Igual está flojito. No importa, vamos a darle tiempo. Compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, quiero hacer una breve mención. El año pasado yo planteé que la movilización desde donde está el santuario, donde está el Santo Popular de los Trabajadores, era una movilización que expresaba una comunión entre la fe del pueblo y las luchas y las reivindicaciones de nuestro pueblo que pelea en la calle. Y resulta que hay un grupo de compañeros que me redoblaron la apuesta, se vinieron caminando de Luján, caminaron todo el sábado, todo el domingo, fueron a toda la misa, llegaron a la Plaza de Mayo, pusieron la Virgen de Luján. Quiero el aplauso para esos compañeros, porque nosotros no solamente vamos a rezar, también venimos acá a pelear, compañeros. Bueno, muy bien. Igual no mejoran los aplausos, pero le vamos a dar tiempo. Nosotros venimos con una consigna que reivindica la histórica lucha de la CGT contra la dictadura, con Saúl Ubaldini a la cabeza. La consigna era pan, paz y trabajo. Y nosotros venimos con nuestra propia consigna: techo, tierra y trabajo. Esas consignas son derechos, y son derechos sagrados para todo nuestro pueblo y para todo el pueblo latinoamericano. Vamos una por una. Pan. A mí me gustaría que, en vez de enfocarme a mí, que ya soy un gringo bastante fiero y medio viejito, enfoquen a todos los compañeros y compañeras que le dan de comer a cientos de miles de pibes en toda la Argentina. Acá están esos compañeros, acá está la solidaridad de clase. Compañeros y compañeras, seguimos flojos con el aplauso, pero no importa, le vamos a dar tiempo. Nosotros acabamos de presentar en el Congreso una ley de emergencia social. Y queremos, por supuesto, más plata para los comedores escolares, para los comedores populares organizados por nosotros y los merenderos. Pero nosotros no nos vamos a hacer los distraídos. Acá el problema es la concentración económica. Acá hay 6 hipermercados que deciden el precio de todos los alimentos de la canasta básica. Esos hipermercados son nuestros enemigos. Este gobierno apoya esos hipermercados. ¡Que bajen los precios! Venimos de muy lejos. Hay un recorrido histórico de lucha del movimiento obrero y popular. Nosotros somos una partecita, pero los reconocemos a todos, porque todos están hoy en nuestro corazón. Y bueno, a partir de toda esa histórica lucha, nosotros el año pasado tuvimos algunos triunfos. Y el movimiento obrero organizado también. Acuérdense que el gobierno no quería más de un 20% de aumento. La mayoría de los gremios se fueron al 32 y hasta el 36% de aumento. Quiere decir que pelearon en paritarias. Nosotros, desde San Cayetano, veníamos impulsando la ley de emergencia social. Nos juntamos con la CGT y con la CTA, que hoy además nos acompañaron caminando. Y les pido un aplauso para las centrales por el gesto de unidad que tuvieron con todo para todos nosotros. Le agradezco a Juan Carlos Esmín, le agradezco a Cachorro Godoy, al Colorado Di Sassi, a pesar de que se ha hecho de Estudiantes de La Plata. Todo bien. Todo bien con el antifútbol. Les agradezco infinitamente, porque para nosotros es un gesto de unidad. Nosotros fuimos dando pelea y fuimos logrando conquistas. Pero fíjense, conseguimos el salario social complementario que estaba dentro de la ley de emergencia social. Y ahí, al ratito, nos aumentaron los precios de todo el consumo popular. Quiere decir que vamos a tener que seguir en la calle peleando. Vamos a tener que seguir peleando. Y ahí, la otra consigna, la que dice paz. Nosotros queremos la paz, pero sabemos que sin justicia social es imposible que haya paz. La justicia social la tiene que garantizar este gobierno. Si no, es muy difícil garantizar la paz social. Era una joda lo de Estudiantes de La Plata. Unidad de los trabajadores con todos los equipos de fútbol. Bien, vamos por la consigna del trabajo. En esta plaza hay costureros. Muchos de ellos trabajaron en talleres clandestinos. Y hoy, gracias a nuestras organizaciones populares, como el MTE, como el Movimiento Vista, como la Dignidad, bueno, no los quiero nombrar a todos, están todos. Barrio de Piedras, SCC, ya sabemos. Gracias a la organización, hay compañeros que están trabajando en un polo productivo para producir más y mejor. Aquí también hay cartoneros que, gracias al trabajo que hacen de reciclado, hay mucha basura que se puede recuperar y no tirarla al chance como hacen en todo el país y todo el conurbano. Estamos en contra de que haya lugares a cielo abierto donde se tire la basura. Eso es trabajo para nuestros compañeros y tenemos que felicitarlos por el grado de organización que han obtenido en Capital, o sea, en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos que hacerlo eso en todo el país. Acá también hay trabajadores de la vía pública. Ya el año pasado habíamos planteado que esos trabajadores eran permanentemente reprimidos. Es decir, que si te quedás sin trabajo en la fábrica, te creás un trabajo para poder vivir. Y este gobierno y muchas municipalidades te caen a palo para que no puedas trabajar. Y eso es un problema de todos los trabajadores. Tenemos que lograr que vivan dignamente, que tengan su lugar de trabajo, que no tengan que coimear a la policía y que puedan vivir en paz. También están los trabajadores de la infraestructura social. Esos trabajadores, muchos de ellos, hoy están terminando viviendas y lo están haciendo muy bien. Y están mostrando que nosotros también podemos mejorar el hábitat en nuestros pueblos. Hay experiencia de barrios donde la situación era muy difícil. Logramos que los compañeros empiecen a trabajar y la situación mejoró. Quiere decir que con trabajo genuino mejoramos la vida de todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. ¡Que no nos mientan más! El problema no son los compañeros que no tienen el trabajo. El problema es que este gobierno los lleva a la marginalidad y de la marginalidad es muy difícil salir. Pero además, sus grupos económicos, los que lo bancan, hacen todo un trabajito fino para que creamos que a los pibes, que a los menores, hay que meterlos en cana cada vez más chicos. Dentro de poco nos van a decir que vayan presos, ni bien nacen, por las dudas. Eso nosotros no lo podemos permitir y no lo vamos a permitir, compañero. Hablemos del techo. Parece que los estoy aburriendo porque cada vez aplauden menos, pero no importa, voy a seguir. Hablemos del techo. Hicimos un relevamiento para más de 4.100 barrios, asentamientos y villas. Necesitamos imperiosamente que le den el certificado de domicilio y necesitamos imperiosamente que cada trabajador, trabajadora de villa y asentamiento tenga la dignidad de vivir con luz, con gas, con todos los servicios, porque eso es trabajo para todos los compañeros y compañeras que están viviendo en esas localidades. Vamos a la tierra. ¿Quién no sabe que en este país la tierra está concentrada en pocas manos? Pero además hacen un hermoso negocio con los pules de siembra, aquellos que saludaron, como dijo Juan Carlos, que saludaron también al presidente de la nación argentina. Entonces, no tenemos tierra para los campesinos, para los trabajadores de la agricultura familiar. Hay una cantidad impresionante de trabajadores de la comunidad boliviana que si no fuera por ellos no podríamos comer verdura en el conurbano bonaerense, que alquilan su tierra, que le aumentan los insumos y que en definitiva se funden y se quedan sin trabajo. Entonces, la tierra debería ser para el que la trabaja. Tenemos que pelear por una ley de acceso a la tierra para todos los campesinos. No puede haber un campesino sin tierra en la Argentina, ni ningún trabajador de la agricultura familiar que no tenga la tierra para producir los frutos de su trabajo que alimentan a la mayoría de nuestro pueblo. Creo que están todas las consignas. ¿O me falta alguna, Juancito? Creo que no. Ahora bien, cuando hablamos de techo, tierra y trabajo, de esos derechos sagrados, ahí hay que pensar una doble dimensión. Una que tiene que ver con la reivindicación concreta, la que peleamos todos los días y por la que aseguramos que no vamos a salir de la calle. Y le contestamos a muchos que dijeron que por ahí hasta el 2019 no íbamos a estar en la calle. Fíjense lo que es esto. Se equivocaron esos muchachos. No los quiero nombrar, pero se equivocaron. Entonces, la otra dimensión tiene que ser, para empezar a discutir, la otra dimensión de tierra, techo y trabajo, estoy hablando, tiene que ser para empezar a discutir un programa de los trabajadores que ponga el eje en las reivindicaciones y en la lucha política que tendremos que dar para resolver todos los problemas de la Argentina, porque no podemos esperar soluciones de los que causan los problemas, compañeros. Nosotros venimos peleando con mucha fuerza. Recién mencionaron al compañero Santiago Maldonado, que está desaparecido, que hay una convicción muy firme de que se lo llevó a la gendarmería. Y ya Daniel dijo todo lo que tenía que decir sobre la ministra. No me dejaste casi nada para decir. Y vamos viendo sistemáticamente cómo se mueren compañeros de nuestras organizaciones o cómo trabajan para quebrarlos. Nosotros vinimos peleando desde el año pasado por la ley de emergencia social. Vamos por la ley de emergencia alimentaria. No tengan duda que vamos a pelear, que no vamos a salir de la calle y que seguramente vamos a sacar esa ley. Pero nosotros venimos de un plan de lucha que dispusimos hace 20 días. En ese plan de lucha dijimos que el 20 de julio hacíamos mil ollas populares. Hicimos mil ollas populares. Le mostramos al país que no mentimos, que hay hambre en la Argentina, que la responsabilidad es de este gobierno que mira para otro lado. El 27, hicimos una actividad en el obelisco, radio abierta. Después de la radio abierta, juntada de firma, y en eso nos llamó la ministra de Desarrollo Social para hablar. Muy gauchita, no hay problema. Hablamos todo lo que quiera. Pero nosotros le garantizamos a nuestro pueblo, por la fe popular y por la capacidad de lucha, que además de hoy, del 7 de agosto, el 22 de agosto, reventamos la plaza junto a la CGT, junto a la CTA, junto a todos los que quieran.